perdiendo tu tiempo, mi amor, mi amor. Al venir a buscarme hasta aquí, sabes que voy a decirle que no a tus juegos y engaños. No te atrevas a decir que me olvidaste, cuántas fueron las veces que vos también me fallaste. Es muy fácil jugarme a atacarme, te alimentaste ese rencor para no extrañarme. Buscaste mis besos en otra hembra, no voy a llorar más por tu carne. Prefiero cicatriz por cobarde que no hacerte más el amor. Le has dejado roto el corazón, solo y llorando por tu amor. ¿Cómo te atreves a pedirme que regrese? Vos sos un infiel, siempre chamullaste, la pura mentira, los cuentos que me contaste. ¿Cómo te atreves a pedirme que regrese? Pedirme